flora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Segunda temporada. La historia de Juana. Juana, mira que está toda manchada, ya se vio. Ay, ¿qué? Déjeme jugar, de mala. Ay, Juana se manchó. Manchar. Ay, verdad, la menstruación. Ay, normal, eso no importa. Eso le pasa a todas las mujeres, eso me dijo mi abuela. Eso le pasa por estar jugando fútbol. Si vio, las niñas no juegan fútbol. Inmaduro, es que a su mamá no le ha pasado. Mi abuela me dijo que a todas las mujeres les pasa. A su hermana también le ha pasado. Mejor váyase que estamos jugando. ¡Ja, ja, ja, se manchó! No importa, váyase que vamos a seguir jugando. Vea, usted también tiene sangre ahí en la rodilla y nadie le está diciendo nada. Ah, ¿qué importa? Los niños jugamos y nos sale sangre. Pero la sangre es suya, es cochina. Ay, usted no sabe nada, ya mi abuela me explicó y esa sangre no es cochina ni mala. Váyase que ya vamos a jugar, usted no sabe nada, mi hija. ¡Juana! ¡Juana! Esta muchacha, ¿dónde está que no escucha, por Dios? ¡Juana! ¡Juana! ¡Juana! Mira esta tarde y no hiciste nada de lo que te dije al mediodía y no has hecho las tareas. ¿Qué le prometiste a tu mamá? ¡Ay, abuela! Un momentico, porfa, ya vamos a terminar. ¡Golazo! Oiga, Doña Esperanza, vea, ahí está esa pelada toda manchada, qué pena, San Martín la vio. Pero ella se hizo como la loca y siguió jugando y con esa pantaloneta blanca. Ay, qué pena, Doña Esperanza, esa niña toda manchada con esa pantaloneta blanca. Es que ella se desarrolló tan chiquita. Doña Esperanza, oiga, esas niñas de ahora son tan grandes, tan altas, no, mejor dicho. Ah, sí, ella ya se desarrolló y sabe cuidarse. Juana es muy inteligente, pero usted sabe que cuando uno está empezando es así. Yo ya la llamé para que se entre. Ah, bueno, Doña Esperanza, como los pelados de ahora ni paran bola ni hacen caso. Pero qué pena, pues hay que decirlo, Doña Esperanza. Bueno, qué pecado esa señora también tan solita cuidando a esa niña sola y tan viejita, antes que hace mucho. Abuela, yo sé que estoy manchada, pero yo no me voy a entrar por eso. Si soy una niña, tengo derecho a jugar con mis amigas y a nosotras nos gusta jugar fútbol. Yo ya les conté a ellas todo lo que usted me explicó. Juana, mija, venga para acá. Esta muchacha, hombre. Tranquila, Doña Matilde, que mi muchacha sigue siendo niña y le gusta jugar. Hasta luego, buenas noches. Ve, hasta tiene razón mi muchacha. Véala ahí jugando, toda tranquila ella. Siquiera ya no le va a tocar como a mí me tocó. Le voy a hacer una aromática. ¿Aló? ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo está? Ma, ¿cómo está? ¿Cómo está Juana? ¿Sí se está portando bien? ¿Sí le está haciendo caso? Sí, mija. Imagínese lo que le pasó a Juanita. Es que ella se le llegó eso, la menstruación. ¿Cómo? ¿Ya tan rápido? Si Juana acaba de cumplir los 12 años. Páseme a ver cómo está, yo hablo con ella. Imagínese, mija, que ella se fue a jugar fútbol y por allá se manchó. Y hasta la vecina me dijo que andaba toda manchada. ¿Cómo así? ¡Qué pena, ma! ¿Qué van a pensar las vecinas? Ella ya está grande y tiene que aprender a cuidarse. Además dirán que es que uno no está pendiente de esa pela. ¡Ay, hija! Pero ella está por allá afuera muy tranquila jugando. Esta muchacha, a la final tiene razón. Porque la sangre debe ser un motivo de pena o de vergüenza. Ve a esa muchacha. Ahí está jugando feliz con su balón. Esas cosas no nos deberían dar pena. Ah, bueno, usted tiene razón, ma. Yo sé que la está cuidando bien mientras yo no estoy. El otro fin de semana que logro reunir los pasajes, yo voy a visitarla. o esta semana las llamo a ver cómo van. Cuídese mucho y le da a Juanita un abrazo por mí. Bueno, mija, muchas bendiciones. Cuídase mucho. Ojalá todas las niñas vivan su niñez así, tranquilas. Que tengan buenos recuerdos. Que se apasionen por lo que les gusta. Que persigan sus sueños. Y eso sí, que no se dejen molestar por ningún hombre. De eso sí toca estar muy pendiente. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Juanita, mija, ¡cuánto sudor! ¡Uf! Sí, abuelita. Estoy cansada, pero ganamos. Estoy feliz. Yo soy la delantera y usted sí sabía que yo soy la que mete los goles. ¡Ay, mija! ¿Cómo así? ¡La felicito! Venga, venga, mi muchacha. Le voy a hacer una aromática. Vea, mija, mientras usted andaba por allá afuera jugando, llamó su mamá. Yo le conté que a usted ya le había venido la menstruación. Ella le manda a decir que se cuide mucho, que haga caso. También le manda un fuerte abrazo. Me dijo que si se consigue la platica, ella va a venir a visitarnos. Vea, mija, tómese esta aromática que le preparé con mucho amor. Abuela, ¿y esto por qué huele así? ¿Qué tiene? Pues, mija, le puse nacedera, manzanilla, la canela, el pronto alivio, el yasmiandé, que ahora le dicen barejón, el anís y también le puse clavo de olor. ¿Y esto para qué sirve, abuela? Mija, esto es para los fríos. Me la enseñaron a hacer hace mucho tiempo. A su mamá y a mí nos ha servido mucho. Bueno, mija, ¿se me la toma todo yo? Ah, bueno, abuelita, entonces ahorita me la tomo, me voy a bañar, ¿sí? Ay, mija, espere, espere. Venga, le voy a poner a calentar un poquito de agua para que no se bañe con agua fría. Ay, mija, ya le compré las toallitas para que no le falten y se acuerde cambiarlas siempre. Bueno, abuelita, muchas gracias, la quiero mucho. ¿Sabe algo, abuela? Ese Martín me estaba molestando porque estaba manchada. Pero yo le dije que la sangre no era ni mala ni cochina. A mí no me dio pena estar manchada. Además, estaba en un partido muy importante. Ah, sí, Juanita. No gastes energía peleando con esos niños. Yo también te quiero mucho. Y recuerda que siempre puedes contar conmigo. La segunda temporada de Aflora fue producida con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia, Narrativas Sonoras Digitales, en colaboración con 070. Investigación y creación, Lenin Córdoba Palacios, Ángela María Jiménez Cano y Alicia Reyes Londoño. Guión, Ángela María Jiménez Cano y Lenin Córdoba Palacios. Asesoría de guión, Lisa Acevedo Sainz. Diseño sonoro, montaje y edición, Alicia Reyes Londoño. Música original, mezcla y masterización, Magio. Artes gráficas, Manuela Córdoba. Soporte de página web, Estefan Yen. Producción general, Ángela María Jiménez Cano. El Laboratorio Aflora 2022 se realizó en las instituciones educativas José Manuel Restrepo y Miguel Garrido Ortiz del municipio de Arboletes, Antioquia. Gracias a las participantes, quienes aportaron con sus historias a la construcción de esta temporada. Juana es Valentina Palacios Chaverra. La abuela Esperanza es Elizabeth Perea Waldo. La abuela Esperanza Niña es Gisette Palacios Mosquera. La madre de Esperanza, Sandra Patricia Mosquera. Amiga de Juana, Isabela Hoyos Córdoba. Madre de Juana, Ana Victoria Reyes Díaz. Martín, Miguel Galindo Reyes. La vecina, Lina María Córdoba Palacios. Agradecimientos especiales a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Arboletes, a Blanca Uparela y Brenda Borja, al Grupo de Mujeres Adultas Mayores del municipio de Arboletes, a Melisa Tamayo, Reinalda Chaverra, María Chaverra y Goldie Ann Levy.